Es de los 6 años que por vocación busqué la vocación de periodista y bueno, pues la busca informal. Estudió en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ok, ¿para qué es porque le gusta informar? Ahora tú. Ella es Carla Tinoco, ella es de Durango, pero hace poco se fue a vivir a Monterrey y trabaja en una revista que se llama Cercenio. Ella estudió Ciencias de la Comunicación y en la carrera encontró que le gustaba el periodismo, le gusta contar historias y le gusta mucho la fuente de seguridad, que es lo que ella siente que es. Ella dice que cada quien como periodista tiene una preferencia por una fuente y esa es la que a ella le gusta más involucrarse. ¿Para qué estudios o para qué ejerce periodismo? Yo siempre he querido, bueno, desde muy pequeña me había gustado mucho el periodismo. Yo no sabía qué era el periodismo, pero me gustaba. Y desde que, al menos yo recuerdo, estaba como terminando la primaria y me gustaba jugar aquí, yo era reportera de guerra como corresponsalía. Y entré a la secundaria con eso, salí de secundaria, luego a la preparatoria lo mismo. Y en Durango, de donde yo soy originaria, pues no existe la carrera de periodismo, sino estudiar comunicación, y yo estudié comunicación, pero siempre con miras a seguir como reportera periodista, y siempre me gustó mucho la fuente de seguridad. ¿Y esa es la misma carta que conozco? Sí, mucho gusto. Bueno, 10 palabras. Su entrada, 10 palabras. Bueno, él es Ángel Ramos, él es de Veracruz. Él en un inicio empezó a estudiar comunicación, le gusta mucho la parte audiovisual, pero también en el camino pues descubrió que era más bonito pues poder narrar o poder descubrir las historias reales, las historias ciudadanas, y pues le interesa más la fuente que está relacionada a los derechos humanos y el medio ambiente. Entonces, recién me ha dicho que pues también lo han invitado a colaborar en un periódico que se llama ABC, que está en Monterrey, pero pues él dice también que pues está valorándolo porque cree que todavía falta por hacer un periódico. Para acá, por favor. 10 palabras. Buenas tardes a todos. Ya. Bueno, no. 7. Después del nombre y de dónde trabaja, las 10 palabras. Les presento a Magaly Zúñiga. Ella es mi compañera desde hace 7 años. Iniciamos un proyecto periodístico que se llama Agora Guerrero, el cual ahorita se encuentra cerrado por amenazas y estamos desplazados. Él es Emilio Lugo y ya les conté una parte. Teníamos 4 años con Agora Guerrero, pero ahorita está cerrado. Y él es de aquí de México y empezó a ejercer el periodismo allá en Guerrero por la falta de comunicadores, o más bien no había comunicadores allá. Sí. ¿Y él para qué? Porque el propósito es. ¿Para qué ejercen el periodismo? ¿Para qué? Para romper el silencio que habían estado de verdad. Okay. Ella es Balbina Flores, trabaja en Reporteros Sin Fronteras. ¿Por qué el periodismo? Porque empezó a documentar algunos temas de derechos humanos y le empezó a interesar esa parte y para tener un vínculo más cercano con la gente. Gracias. Bueno, él es Jaime Armendáriz, es de Chihuahua, trabaja en el diario, cubre la fuente política, tiene 10 años como reportero y él estudió comunicación, no periodismo, pero le gusta hacer periodismo. ¿Y para qué? ¿Para qué ejerce? ¿Para qué no me dijo? Yo creo para dar lata. No, pero simplemente me gustó mucho el sentido de estar señalando, indagando, como cubro política es mucho de estar buscándole, entonces, pues evitar como impunidad o casos así de corrupción. Bueno, les presento a Francisco Rodríguez, tiene 6 años trabajando en el periódico Vanguardia de Saltillo, Coahuila. Quiso dedicarse al periodismo deportivo, pero la vida lo llevó por temas de derechos humanos y problemas sociales. ¿Y para qué contar historias de la gente? Muy bien, muchas gracias. Les presento a Víctor Valera, tiene 29 años, es del estado de Hidalgo, trabaja para el periódico El Independiente, tiene 6 años como reportero, Y bueno, el para qué es para contar historias, porque en un inicio entró a la carrera porque le gustaba escribir. Ok, por acá. Les presento a Rodolfo Franco. Él es ingeniero civil de formación, pero su vocación siempre ha sido el periodismo. Desde hace 14 años lo ejerce. Y bueno, tiene una agencia de noticias, una revista y un portal en Aguascalientes. Y dice que él ejerce el periodismo para crear un cambio en la mentalidad ciudadana. Ok. Buenas tardes, mi compañera Aminet Sánchez, de 23 años. Ella estudió periodismo en la prestigiada Escuela Carlos Septién, tiene 3 años trabajando. Trabaja como freelance al lado de Elia Baltazar y estudió periodismo porque considera que se tiene una función social, porque forma la ciudadanía, forma opinión. Forma ciudadanía, muy bien. ¿Por allá? Sí. ¿Es que se sigue soplando? Les presento a la reportera Claudia Velázquez, trabaja para el Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estudió periodismo por gusto y es de decirle a la gente lo que pasa en su entorno. Okay. Él es Caos Irenio Pio Quinto, es de Guerrero, trabaja en un semanario que se llama La Trinchera. Él no estudió periodismo, o sea, él se hizo periodista porque él es indígena y estudió para darle la voz al otro. Muy bien. Por acá, por favor. Sí, mi compañera Anaí Zamora, ella es de aquí del Distrito Federal, trabaja para la agencia CIMAC, se ha especializado en violencia de género, también estudió psicología social, tiene 1 año de haber egresado, ha estado en Honduras donde cumplió lecciones, además tiene un programa de radio. Y el para qué, pues estudió porque le gusta hablar y seguir hablando, expresarse, sobre todo dar, decir lo que otros no pueden. Ok. Bueno, yo les presento a Rodolfo González. Él trabaja en el Corbe de Tapachula, Chiapas. Y bueno, él no estudió periodismo, pero me cuenta que se estaba formando. Es maestro de profesión. Pero trabaja en el periodismo porque le parece una de las profesiones más nobles. ¿Y para qué? Para seguir como con esa labor de información. Ok, muy bien. Por acá, por favor. Él es Aarón Flores, de Cuernavaca. Sí, él estudió artes y empezó un proyecto de radio cultural llamada Radio Chinelo, más o menos poco tiempo antes del Movimiento por la Paz en 2011. Lleva alrededor de 3 años en el periodismo y por lo que platicamos, una cosa llevó a la otra, empezando con un proyecto cultural, esto de la situación del país, dar voz, derechos humanos, y ahora pues con el radio se dedican también a derechos humanos, movimientos sociales, a la par de que se financian con ciertos proyectos culturales también. Okay. Bueno, ella es Aranzazú Ayala, viene de Puebla, del periódico digital. Ella tampoco estudió periodismo, ella estudió literatura, fue activista de derechos humanos durante mucho tiempo y igual 1 + 1 = 2, entonces resultó que encontró en el periodismo una manera de expresar las historias que se iba encontrando en su trabajo como activista de derechos humanos. Ok, por acá, por favor. Bueno, mi compañero es Oscar Alonso, es reportero desde el 94, vive en Morelos, aunque es originario de aquí del DF, y es corresponsal de Proceso, y también trabaja para el medio Nodo Noticias. Él es abogado de profesión, pero por accidente empezó en el ejercicio periodístico, quería trabajar en un programa de entretenimiento y terminó reporteando la nota roja. Ahora se especializa en la seguridad y justicia. ¡Qué fuerte! Para él ahora es una posición. ¿Para qué lo hace? Pues para contar la vida de las personas. Ok. Hola, ella es Eidinet Gómez, es de Veracruz, trabaja en La Jornada, tiene 9 años de reportera, siempre supo que quería ser periodista. Ella le gusta informar sobre los derechos humanos para ser mejor persona. Ok. Muy bien. Bueno, les presento a Pedro Matías Arrazola. Tiene 29 años en el ejercicio periodístico. Él es corresponsal de Proceso en Oaxaca. ¿Por qué? ¿Por qué estudió periodismo? Porque no quería tener un vínculo con matemáticas, pero estudió comunicación. No la concluyó, pero se ha formado dentro ya como periodista en el trabajo. ¿Para qué? Porque quiere tener un vínculo con la gente a la que no se le toma en cuenta, sobre todo él viniendo de un estado como Oaxaca. Okay. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi compañera es Violeta Rodríguez Vargas. Ella es del periódico Siglo de Torreón y radica ahí mismo. Estudió comunicación y se enfocó por el periodismo. Lleva 6 años como en el ejercicio del mismo y entró ahí porque la pasión del proceso de reportear, escuchar y contar historias. Y su para qué es para obtener un cambio social. Ok, por favor. Bien, hola. Yo les presento a Gemma Carrier. Ella trabaja en Supermedios de Coahuila. Estudió también en la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Y para qué estudió periodismo? Porque considera que es una carrera donde conocería muchas cosas, donde aprendería muchas más otras, y porque considera que el periodismo le permite servir a la ciudadanía, aunque ya que empezó a trabajar vio que las condiciones son complicadas para que lo haga. Él es Eric Pacheco, viene de Querétaro, tiene 15 años trabajando en el periodismo, actualmente trabaja en el seminario La Palabra. Estudió comunicación porque empezó primero a trabajar en los medios y para mejorar su trabajo entró a la carrera de comunicación y periodismo y actualmente lo hace porque considera que es un servicio a la sociedad. Se llama la semanario Libertad de Palabra. Yo les presento a Margena de la O. Ella es de La Jornada de Guerrero y colabora también con el medio Trinchera. Me dice que le tiene un cariño especial a Trinchera porque es un proyecto conjunto y ella, aunque al principio no encontraba las palabras para describir ella estudió comunicación, no periodismo, pero por qué estudió comunicación, bueno, ella dice que siempre le llamó mucho la atención escuchar lo que narraban o lo que contaban las personas que generalmente no suelen ser fuentes en los medios de comunicación. Bueno, él es Helder Palacios, es del estado vecino de Oaxaca, junto con otra persona, solamente dos, un esfuerzo conjunto crearon lo que es Ruta 135, es una revista mensual, ahora digital, primero era impresa, pero bueno, la situación no es tan fácil, ¿verdad? Y 135 cubre la parte de La Cañada, la región más pequeña de Oaxaca. Él estudió comunicación, encontraba un vínculo entre su gusto por la lectura con la situación, con el periodismo, con el oficio del periodismo, y pues, ¿para qué? Como muchos ya lo dijeron, para contar historias. Ok. Él es Sergio Luis Ferrer. Él trabaja en la agencia Los Ángeles Press y también en el proyecto de la región de La Montaña. Él estudió periodismo porque pensó en ese momento que era la mejor oferta laboral de literatura. Y el para qué... bueno, hacer una cosa, un paréntesis, con la información también hace reggae, para que prevalezca más la información. ¿No? Y canta bien. ¿No? Canta bien. ¿Ayer cantaste entonces? No. Ahorita no gritando. Tomo la palabra. Sí. ¿Y para qué? Por justicia, por una revolución del pensamiento, para la humanidad. ¿Lo dije más o menos bien? Sí. Que lo dije, te lo hice rápido. Que la presente cantando. Dice que es editora de 24 horas, le gustan las letras, le atraen las letras, quiere cambiar el mundo y tiene una formación de nobles jóvenes para un nuevo periodismo. Y tiene una voz para que él es Francisco Pomea, represente su corazón. Bueno, soy Francisco Pomea del periódico Noroeste, allá en Culiacán, Sinaloa. Vengo trabajando en el periodismo hace 20 años más o menos aproximadamente. Actualmente soy jefe de información en el Noroeste. Tampoco estudié periodismo, yo estudié primero una carrera técnica de producción de medios. Eso me llevó a trabajar primero en televisión y a meterme a tener reportajes en televisión, todo ese rollo. Y luego, cuando me di cuenta que no entendía mucho las cosas políticas que hacíamos en los reportajes, pues ya me di cuenta que tenía necesidad de estudiar algo más, entonces estudié filosofía. Y entonces, pues me apasioné más del periodismo cuando me di cuenta que en el periodismo puedo continuar la búsqueda por la verdad, ¿no? Y también creo que en el periodismo podemos generar cambios, ¿no? Las dos compañeras, ¿tres? ¿Tacho? ¿También? Bueno, yo soy Ana Cristina Ramos, yo estudié periodismo porque siempre he tenido un interés por escuchar a las personas y eso me dejaba básicamente con las opciones de ser psicóloga o para ser periodista. Actualmente estoy trabajando con periodistas de a pie, soy del CARIA y pues eso les estoy ayudando. Okay. Yo soy Celia Guerrero, yo les envié a todos sus mails. No soy una presentadora. Y bueno, estoy coordinando este evento ahora, pero también soy periodista y soy editora de un mapa de agresiones contra periodistas de México. Yo soy Marcela Turati, estoy de paso, soy policía de varios de los Collecillos. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué estudiaste y por qué y para qué estudiaste? Porque eres policía. Podría copiar, si te lo traigo de mañana. ¿Por qué estudié periodismo? No sé. ¿No? Pues, iba para radio y de repente se me hizo aburrido y me metí a periodismo y me gustó mucho. Tiene muchos premios. Entonces me gustó mucho y ya, o sea, me encantó y pensaba que era lo mejor. Es que yo quería estudiar radio para que la gente no se suicidara. En las noches quería tener un programa de radio para hablar con los suicidas. Y no sé, creo que el periodismo resultó mejor para eso. Cambiar palabras, ¿no? Y que, pues sí, cambia el, o sea, que puedes cambiar el mundo a través del periodismo. Creo que para eso. Bueno, lo hicimos más o menos rápido. Espero que no se hayan aburrido. Pero si les dan cuenta, ¿y por qué lo hicimos así? Uno, porque presentar al otro, de alguna manera por segundos, nos ponemos en el lugar del otro. Y esa es una de las esencias del periodismo, la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro para poder hablar del otro, sea quien sea, ¿no? Entonces es muy interesante poder trasladarlo, poder escuchar qué dice el otro y poder contarlo bien, ¿no? Sin rollo o sin lo preciso, ¿no? La otra cosa que nos deja es que al final todos venimos a este oficio con esas ganas de cambiar algo, de contar, de cambiar, de hacer, de transformar, de armar la revolución, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que lo mantengamos, ¿no? Hoy escuchaban al maestro Restrepo y decía que lo importante era tener esperanza, ¿no? Una de las cosas que decía. Yo creo que eso es muy importante para el pueblo. Entonces ahora, si nos escuchamos todos, llegamos por alguna extraña razón a esto, y después cuando andamos nos dimos cuenta que era demasiado importante, ¿no? Y a veces se nos va olvidando, a veces hacemos un poco más laxo, o a veces la realidad verdaderamente nos mete en una calidad de submarino y dejamos de ver muchísimas cosas. Dejamos pasar la vida, dejamos pasar las cosas, y a veces somos más permisivos porque estamos en esa calidad de submarino, nos decimos, bueno, es que así es, ¿no? Así son las cosas. Entonces seguimos, aunque no queremos, pero estamos tan sumergidos en lo que hacemos, tratamos de sobrevivir, de hacer y de armar y de pelearnos con media humanidad, y no nos damos cuenta que vamos permitiendo cosas y vamos olvidando cosas. Por eso es bien importante estar aquí hoy, porque nos ayuda a refrescar y nos ayuda a renovarnos a todos y decir, vale la pena, porque vemos muchos iguales que estamos haciendo cosas, ¿no? Hay tres colores primarios, el rojo, el azul y el amarillo. ¿Quién le gusta el rojo? Levante la mano, por favor. Bueno, van y se juntan, por favor. Donde quieran. Yo creo que por acá que es más fácil. ¿A quién le gusta el amarillo? A todos les tiene que gustar alguno de los tres colores, discúlpenme. Pero se adaptan. Bueno, los amarillos se ponen. Digo que no, el rojo acá. No, bueno, están más allá, pero me caen bien. Los rojos acá. Y los azules. Alguien, los que, si no acomodes, adáptense a los que les guste el verde, vean con quién combinan. Y cámbiense rápido, por favor, pero ya. ¿Rojo dónde? Azul. Azul. No sé quién. No, si les gusta el azul. Sí, está muy padre. Ya se les fue la nota. Ya sé quién es amarillo. Es la mía, va. Cayó. ¿Somos azules? Sí. Sí. que no le fue bien a Morelos con el azul, ¿eh? Pero a nosotros sí le fue. Y el amarillo parece que le va peor. ¿Amarillo? Amarillo. Yo creo que no. Recorro. Mejor ponemos unas sillas allá, del otro lado. Más bien si ponemos las sillas allá. ¿Por qué? Ah, ¿de aquel lado, no? Colores similares. Bueno, esto. ¡Ay, joder! Sí, somos un bandón. A ver, ¿hasta dónde llegan? ¿Azul? Víctor para acá, un grupo